buscarte fue casual. Vi tus ojos brillar, el viento lo llevó y escucho su voz. La noche me atrapó en un bar de la estación y me pareció sentir que estabas ahí. La ciudad, mil rincones recorrí y me pareció sentir que estabas ahí. Necesito verte ya. See you.